10 de la mañana, 16 minutos. Continuamos en el Mañanero. Momento de hablar de economía. Claro que sí. Porque sin lugar a dudas, nuestro economista de cabecera, el licenciado Francisco Barberis Bosch, debe tener muchas cosas para contarnos luego de la noticia del año, el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de United States of America. Fran, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien, ustedes? Bien, acá acomodándonos de tanta noticia fuete en los últimos días. ¿Cómo estás vos? Bien, acá en Buenos Aires, pero también tratando de entender un poco qué es lo que pasó, como todo el mundo. Sí, sin lugar a dudas, porque la economía aparece como una de las principales cuestiones para que deben, en términos generales, repensarse y recalcularse a partir del triunfo de Donald Trump, sobre todo por varias de las promesas que hizo en su campaña, por la impronta que tiene este señor respecto de su visión de la economía, los tratados de libre comercio, el libre mercado, valores muy proteccionistas. Sin lugar a dudas, la economía mundial y los grandes centros financieros están mirando mucho a Estados Unidos, más de lo habitual. Sí, la verdad que sí. Más de lo habitual, digamos, Estados Unidos tiene un peso siempre muy grande en lo que pasa en la economía del mundo desde hace décadas, y la política económica de Estados Unidos afecta a la de todo el mundo, a diferencia de la política económica de la mayoría del resto del mundo. Con lo cual, lo que hagan es importante para nosotros y para todo el mundo, básicamente. Y ahí hay bastante incertidumbre todavía porque, digamos, hay especulaciones de, se puede especular qué es lo que haría Trump y qué es lo que lo dejarían hacer incluso los de su propio partido republicano, porque, bueno, más allá de que tiene ahora el partido tiene el control de las dos cámaras en el Congreso, pero hay que ver cuánto le responde el partido a Trump, porque en principio es un tipo que viene de afuera, es un outsider. Que de hecho es interesante eso, el tipo ganó con el partido, con lo que es el establishment político en contra, en realidad, y con los medios, prácticamente todos los medios de comunicación en contra, a diferencia de las elecciones anteriores. Creo que Trump tenía menos de 10, por ejemplo, diarios a favor, y Hillary más de 100, más de 130 diarios a favor, por ejemplo. Y con los medios televisivos y demás pasaba un poco lo mismo, que en general siempre están bastante repartidos, pero Trump, digo, ganó con los medios en contra, con el poder económico en contra mayormente, y con el establishment político en contra, lo cual es todavía más interesante y más, bueno, un poco más loco incluso. Por eso también es más difícil de entender, porque se suponía que no iba a ganar. Pero bueno, ahí fallaron la mayoría de los encuestadores. La verdad es que fallaron, y están viendo ahora por qué fallaron, si es que los datos que usaban estaban mal, si no relevaron la gente que fue a votar mayoritariamente Trump, o si esa gente no contestaba encuestas, etcétera. Con lo cual, todavía hay un montón de incógnitas con todo este fenómeno. Pero sí, digo, muchas de sus políticas, por lo menos se puede especular qué es lo que haría, al menos si quiere o cumplir algunas de las promesas de campaña, o, lo que es un poco parecido, capturar al electorado que lo votó, que se supone que es mayoritariamente la gente que lo votó. Tiene que ver con la famosa clase blanca, clase trabajadora blanca, digamos, o sea, la gente que antes, en la época dorada del capitalismo, trabajaba en las fábricas de Estados Unidos hasta los 70, 80, y que todo eso, después de los 70, digamos, con Reagan sobre todo, y las políticas que siguieron, se fue desmantelando, y durante los 90 siguió, etcétera, hasta ahora. Todas las grandes industrias de Estados Unidos que se fueron a China y al sudeste asiático a producir porque era mucho más barato los costos salariales ahí, y cerraron sus fábricas en Estados Unidos. Dejaron un montón de gente sin trabajo, que tradicionalmente era la clase obrera industrial de Estados Unidos. Que por otra parte, en realidad esa clase obrera industrial eran los votantes históricos del Partido Demócrata. Claro, pequeño detalle. Estamos hablando de una de un sector de la población, de una clase obrera que tuvo su época de auge en lo que Erich Hoffmann llamó los años dorados, ¿no? Esto de mediados del 40, mediados de los 70, e históricos votantes demócratas. De hecho, mencionábamos, analizando el triunfo de Trump, haber ganado en estados donde desde hacía casi 30 años que no ganaban los republicanos, y Trump le ganó a una clase obrera a la cual evidentemente interpeló mucho mejor que los supuestos progresistas que son los demócratas. Sí, exactamente. Hay muchos análisis ahora que están viendo de los propios demócratas y de los propios progresistas que están viendo, bueno, qué pasó para que perdieran a esos votantes que tenían que ver con la base socialdemócrata, incluso muchos trabajadores sindicalizados, los sindicatos ahí eran muy fuertes, después, bueno, todas las políticas neoliberales fueron despedazando, pero toda esa base de sindicatos también era una parte importante de la base social del Partido Demócrata. Y muchos les critican eso, que si uno mira también el mapa de donde ganó Trump, ganó más que nada en el interior de Estados Unidos, o sea, no en la costa, sino en el medio. Y en parte por eso ganó también, porque ganó en un montón de estados chicos, pero que le sumaron estos famosos electores del colegio electoral, con lo cual, aunque Hillary, hasta ayer por lo menos, Hillary había sacado un poco más de votos que él. Uh-huh. Pero como tienen este sistema de electores y colegio electoral por estados, eligen, cuando ganan un estado, digamos, ganan como los senadores nuestros, básicamente. Tienen una cantidad de electores fijos por estado, entonces el que gana se lo lleva. Y un poco por eso ganó Trump, aunque Hillary sacó apenas un poquito más de votos que él. Uh-huh. Lo cual también contribuye al clima este de tensión social que están viviendo ellos. Pero sí, esta base social que es, algunos dicen igualmente, no son solo esta clase trabajadora, pero es un poco el núcleo de esta clase, uh-huh, trabajadora blanca. Muchos dicen, bueno, sin educación universitaria, o sea, los viejos trabajadores viejos y no tan viejos, pero trabajadores de estos cinturones industriales que están en declive, con título secundario, por ejemplo, porque en principio a mayor nivel educativo votan más al Partido Demócrata, y sobre todo los que viven en las grandes ciudades, que muchos dicen, bueno, había una burbuja liberal, que para ellos los liberales son los progresistas, una burbuja liberal que estaba concentrada en las grandes ciudades, en las minorías, etcétera, y se olvidaron del resto de Estados Unidos, y por eso este es un voto un poco en contra de todo, es un voto antisistema, dicen muchos. Uh-huh. Y sobre todo en contra de esto, en contra de los tratados de libre comercio, que contribuyeron mucho a desarmar la industria de Estados Unidos, y en contra de las, también, digo, más a nivel político, en contra de seguramente muchas de las políticas progresistas de Obama, como las políticas de salud. Sí, las poquitas que pudo implementar Obama. Exactamente, porque igualmente el Partido Republicano le frenó, claro, un montón de las cosas que quiso hacer, con lo cual, y también es interesante que muchas de, digo, todo este declive de la industria y esta clase trabajadora que está enojada porque su economía está en declive y sus ingresos hace 20 o 30 años que están en declive, el salario real de estos sectores de la sociedad está en declive. En realidad, más que nada, está en declive por las políticas que llevó adelante, sobre todo el Partido Republicano, digo, las políticas neoliberales. Uno siempre por ahí está acostumbrado a analizar el neoliberalismo y los tratados comerciales de libre comercio y cómo eso impacta en nosotros, digamos, en la periferia del mundo. Pero la verdad es que también impacta al interior de los países desarrollados, incluso Estados Unidos. Digo, al interior de Estados Unidos también hay centros y periferias. Y Trump ganó en la periferia de Estados Unidos, básicamente, que es todo el sector rural y el sector económico que hace 20 años o 30 que viene decayendo, que es la industria manufacturera, digamos, uh-huh, por simplificar mucho, la industria automotriz, el famoso Detroit, que en su momento era una ciudad muy pujante, digamos, por la industria automotriz, y hoy en día es una especie de pueblo fantasma, dicen los que estuvieron ahí. Uh-huh. Con lo cual, eso también es interesante, digo, la salida por derecha, pero en realidad por las consecuencias de las políticas económicas de derecha, de nuevo. Así que si uno mira un poco todas estas cosas, uno puede especular a alguna de las políticas que tomaría Trump, que seguramente tienen que ver con esto. Los tratados comerciales, digo, él tiene una retórica muy proteccionista, uh-huh, por esto, porque la gente se siente muy muy dejada de lado y muy víctima de, sobre todo, las empresas que se han trasladado a otros países a producir con menos costos. Claro. Y más allá de que se han creado puestos de trabajo, Estados Unidos, como muchos países, tuvo en realidad en el largo plazo una pérdida neta de puestos de trabajo producto de, por ejemplo, estos acuerdos comerciales. Mucho del NAFTA, por ejemplo, este acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá ha llevado muchos puestos de trabajo a México y los yanquis están un poco enojados con eso, digamos. Con lo cual, mucho de la retórica proteccionista tiene que ver con eso, y si quiere sustentar algo de sus votantes, digamos, para pensando en el mediano plazo, es posible que tome una política mucho más proteccionista a Estados Unidos, dentro del marco de lo que se puede, que tampoco es... Claro. Digo, hoy en día con la OMC y los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales, no se puede hacer cualquier política proteccionista, pero sí se pueden tomar medidas, muchas medidas arancelarias, pararancelarias, y una de las cosas importantes es, muchos dicen que se va a frenar el tratado transpacífico, que es una especie de tratado de libre comercio, pero que en realidad tiene muchas más dimensiones que el comercio, por ejemplo, regulaciones de propiedad intelectual, regulaciones del trabajo, normas, claro, laborales. Sí. Patentes de medicamentos es algo importante también que se menciona poco en este tipo de acuerdos, pero por lo general también se busca garantizar el interés de las grandes empresas farmacológicas norteamericanas. Exacto, con lo que es impedir la fabricación de genéricos. Claro. Por el mismo tema de patentes, digamos, de respetar las patentes, incluso de extender los plazos que ya son largos de las patentes, de medicamentos y de todo. Con lo cual, ese punto en particular de si realmente frenan o congelan un poco el Tratado Transpacífico, a nosotros la verdad que nos vendría bien ese punto particular. Digo, porque es uno de los tratados que Macri quería impulsar, claro, el gobierno nuevo de Macri. Yo creo que sin mucho conocimiento de todas las consecuencias que trae, incluso además de la parte comercial, por todas estas cuestiones. Lo de las patentes es una cosa importante que te limita, por ejemplo, a la posibilidad de producir genéricos, que Brasil lo hace mucho, Argentina no tanto, pero genéricos a partir de cosas que en realidad están patentadas, que no se podrían producir o habría que comprarlas a un precio muchas veces inaccesible, y son medicamentos, qué sé yo, por ejemplo, para el SIDA, medicamentos oncológicos, medicamentos para enfermedades crónicas que la salud pública los tiene que abastecer, o si no es prácticamente imposible adquirirlos para nosotros, digamos. Pero también tiene otras dimensiones estos tratados comerciales, como por ejemplo las regulaciones laborales. O sea, en general lo que estos tratados, lo que logran meter a través de estos tratados comerciales son un montón de regulaciones que a vos como país te limitan el margen para hacer política económica. Claro. En un montón de áreas, por ejemplo las laborales, digo, te ponen unos ciertos estándares laborales que en general siempre son a la baja, o sea, para equilibrar los estándares laborales de los países, pero tomando el peor estándar que hay como una medida, no el mejor estándar. ¿Por qué a la baja? Y porque eso en definitiva favorece a las empresas, que son muchas veces las que hacen lobby para que estos acuerdos comerciales se firmen. Y después también te genera, por ejemplo, establecen los tribunales internacionales a los que tenés que ir si hay diferendos, claro, con las empresas. Todos estos acuerdos desde la OMC, por lo menos en el 95 en adelante, establecen algún tipo de tribunal internacional que en general siempre falla a favor de las empresas. Pero esto es un problema hasta para Estados Unidos. Yo no sé si han visto, por ejemplo, esta tubería de, no sé si de gas o petróleo que están haciendo que va a cruzar medio Estados Unidos, que ahora están en Dakota, me parece, el Dakota Pipeline, que hay tribus de los pueblos originarios de Estados Unidos que están en contra y están protestando y están reprimiendo. Hay unas conflictos bastante importantes que recién ahora está saliendo en la prensa de allá. Sí. Sí, digo, y esto está bueno lo que mencionás, Fran, también para algo que está ocurriendo a partir de lo de Estados Unidos, un montón de gente, supuestos especialistas y demás, que se están dando cuenta que estamos hablando de una sociedad dividida, con una grieta política ideológica muy fuerte, con bolsones de pobreza tremenda, es decir, toda esa imagen que se esfuerzan siempre por mostrando a Estados Unidos, ese modelo, ese ejemplo, se les está cayendo a pedazos, porque a partir de todo lo que están dejando estas elecciones, se está dejando en claro que hay una sociedad que es muy, muy compleja y está muy complicada desde el punto de vista social, político y económico. Sí, sí, la verdad que sí. Por eso es importante, digo, hay desigualdades grandes entre países, pero al interior de los países hay desigualdades muchas veces igual de grandes. Hay centros y periferias adentro de cada país. Y eso, digo, mirando gráficos de lo que sea, de niveles de ingreso, de niveles educativos, de calidad de índice de calidad de vida en general. Y en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, bueno, como en muchos lugares en general, los grandes centros urbanos es donde se acumula la mayor parte de la riqueza, y las zonas rurales o menos pobladas son las más empobrecidas y las más perjudicadas. Esto, digo, desde los años 50, 60, por lo menos los teóricos de nuestra parte del mundo, las teorías de la dependencia, las teorías del intercambio desigual, etcétera, ya empezaron a ver esto mismo, los imperialismos, los subimperialismos, y en definitiva lo que son los centros y las periferias al interior de los países. Pasa lo mismo en Argentina, digo, si tenemos Buenos Aires por un lado, con niveles de ingreso similares a los de muchos países desarrollados, sobre todo en algunos sectores, y después tenés el norte de Argentina, la parte más pobre del país, con niveles de ingreso como los del países de la parte más pobre del mundo. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en todos lados. No debería. Igual, bueno, no sé si en todos lados. Seguramente en Europa, por ejemplo, pasa menos. Europa tiene muchas, digo, pasa igual, pero tiene más políticas para equilibrar territorialmente las cosas. Igual les pasa y tienen un montón de otros problemas, pero a nivel territorial, por lo menos, tienen un poco más pareja la cosa. Pero sí, hay mucha gente que se está dando cuenta de esto, de que, y sobre todo lo interesante para mí es esto, que es, bueno, lo dice Chomsky, también lo están diciendo muchos analistas, esto es un poco la consecuencia de las políticas neoliberales en Estados Unidos, digo, en los propios países centrales. Con lo cual, es interesante desde nuestro punto de vista que haya una reacción, digo, porque nosotros hace mucho que reaccionamos contra el neoliberalismo, pero nuestro poder es un poquito más chico para hacerle frente. Pero que haya una reacción en los países centrales contra las consecuencias negativas, por más que sean las consecuencias negativas para ellos, es interesante. Porque, digo, esto está muy conectado con lo que pasó en Inglaterra con el Brexit y con el ascenso de las derechas en general en Europa. Es un poco el mismo fenómeno, es un voto antisistema, una reacción contra todas las consecuencias negativas de las políticas económicas, básicamente basadas en el neoliberalismo de los últimos 20, 30 años, y de las desigualdades que eso ha generado, porque si uno mira los gráficos desde los 80 para acá, en general los salarios reales en los países centrales no han mejorado, se han estancado o han bajado, con lo cual, digo, más allá de que ha habido un crecimiento económico enorme, con lo cual ha habido una concentración económica muy grande en las capas más ricas de la sociedad, y sobre todo el famoso 1% más rico de la población mundial, que se concentra sobre todo en esos países centrales. Así que eso, la verdad, que es muy interesante de analizar. Y para nosotros, digo, hay que especular un poco, pero va a tener consecuencias. Y volviendo a esto de los tratados, yo creo que una cosa, si algo bueno se puede sacar, es esperemos que se frene, por ejemplo, el Tratado Transpacífico, y que se le dé menos, digo, menos presión a todos estos tratados, porque la verdad es que te limitan mucho el margen de política económica. Digo, por tirar un ejemplo, nosotros cuando fue la devaluación de 2001-2002, un montón de empresas, sobre todo de empresas de servicios públicos que eran privatizadas y muchas de capitales extranjeros, y fueron a hacerle juicio a la Argentina en el CIADI, que es el tribunal internacional que depende del Banco Mundial, fueron a hacerle juicio porque la devaluación les bajaba la rentabilidad. Cuando una devaluación, digo, es política cambiaria, es una política que se supone que es autónoma de cualquier país, una decisión de política económica, pero por cómo están escritos estos tratados internacionales, básicamente cualquier medida que tome un país que pueda perjudicar la rentabilidad de las empresas da lugar a un juicio y estos juicios, digo, es un tribunal que depende del Banco Mundial, que a su vez, por la forma de gobierno del Banco Mundial, lo maneja básicamente Estados Unidos y los países centrales. Uh-huh. Con lo cual siempre fallan a favor de las empresas. Uh-huh. Más allá de lo que uno quisiera. Con lo cual, mientras más tratados de estos firme un país, menos margen tenés cada vez para hacer política económica, para hacer política industrial. Digo, muchas de las políticas económicas, de hecho, que usaron países que hoy son desarrollados para desarrollarse, como Corea, como Japón, mismo Alemania, etcétera, hoy son imposibles bajo los tratados comerciales actuales. Claro. Y muchos de esos tratados que se quieren firmar endurecen todavía más esas cuestiones. Así que eso es interesante. De hecho, Brasil, por ejemplo, Argentina en los 90 firmó un montón de tratados bilaterales. Claro. De inversión con países. Entre 50 y 60 tratados. Tratados bilaterales, o sea, de Argentina con Brasil, de Argentina con Japón y así. Países uno a uno. Establecen todos estos mecanismos de tribunales internacionales que nunca te benefician. Brasil también firmó muchos en los 90, no tantos, pero firmó muchos. Pero los fue rescindiendo y hoy en día no tiene ninguno. Hoy en día tiene cero, es decir, no está más en el CIADI, que es donde fueron las privatizadas en 2001 a hacerle juicio a la Argentina. Hoy Argentina tiene 55 de esos tratados vigentes y Brasil no tiene ninguno. Claro. Con lo cual eso es, digo, es un tema para discutir también, porque tiene que ver con la autonomía nacional, con la autonomía para hacer políticas para lo que quieras, casi te diría, para el desarrollo, pero para lo que quieras. Así que si eso se congela un poco, el tema de los tratados comerciales internacionales, a nosotros nos puede venir bien. Hay otras cosas que no, que ya no, que tienen que ver con las tasas de interés, sobre todo. La parte proteccionista de Estados Unidos en sí directamente se supone que no nos, digo, si se volviera más proteccionista no nos perjudicaría directamente, porque no es que tengamos mucho comercio con Estados Unidos nosotros. Eso es una buena noticia. Uh-huh. Sí nos puede perjudicar más indirectamente porque Estados Unidos sí tiene mucho comercio con México, por ejemplo. Y si los mexicanos de repente no pueden colocar todos sus productos en Estados Unidos, van a salir a buscar mercados a donde colocarlos, y uno de esos mercados tranquilamente puede ser Argentina. Con lo cual, digo, si de repente nos inundamos de productos mexicanos porque se les cerró el mercado de Estados Unidos, bueno, eso sí puede ser una consecuencia negativa para nosotros. También depende del nivel de apertura de la economía, ¿no? Eso, de cuánto abra el gobierno las importaciones. Pero esa puede ser una consecuencia negativa. Y lo que sí, para los próximos meses, digamos, para allá, digamos, es posible, es probable que se encarezcan las tasas de interés, el endeudamiento para Argentina. Claro. Y casualmente el endeudamiento era uno de los pilares de este modelo económico del gobierno actual, como forma de conseguir dólares y de bajar el déficit, pero no de no incrementarlo, de financiar parte del déficit. Y es probable, aunque sea solamente por la incertidumbre que está generando, que se complique un poco tomar deuda, y eso, digo, obliga un poco a revisar, casi te diría, todo el esquema económico actual, porque uno de los dos grandes pilares del esquema este era tomar deuda barata en el exterior. De hecho, más o menos, desde que asumió el gobierno, tomó entre 40 y 45 mil millones de dólares de deuda. Ponerle entre 30 y 35 si sacamos los 10 que había que pagarle a los buitres, que es un número bastante importante, digamos. No nos complican los números por ahora, porque Argentina ha venido de un nivel de endeudamiento bajo, pero es un nivel de endeudamiento que crece muy rápido. Claro. Pero ahora, si con toda esta incertidumbre, se va a volver más caro y más complicado tomar deuda, con lo cual el gobierno ahí va a tener que revisar un poco todo, la política de deuda, la política monetaria, antiinflacionaria, cómo manejan todas estas variables, porque cambia el panorama mundial, digamos, y a nosotros el panorama mundial siempre nos afecta bastante. Uh-huh. Y después, en el mediano plazo, pueden subir o bajar las tasas de interés. Eso ya es especulación. Algunos dicen que van a subir y otros dicen que van a bajar, o que no van a subir, por lo menos, que se van a mantener bajas. Ahí es un poco futurología. Algunos dicen que la Reserva Federal, por lo menos ahora en diciembre, no va a subir las tasas por una cuestión de precaución, que viene teniendo una política muy precavida, que es cierto, y como se genera bastante incertidumbre, no van a subirlas, por lo menos antes de que asuma el nuevo gobierno de Trump. Y otros dicen que en realidad podrían llegar a bajar las tasas o a mantenerse bajas por una cuestión de acompañar una especie de política keynesiana de, claro, del gobierno de Trump, que dice que va a hacer obras públicas por montos multimillonarios para darle trabajo a toda esta clase trabajadora que fue un poco su base electoral, que es posible, digo, él está insistiendo bastante con ese tipo de cosas. Incluso decían que políticas como las nuestras, digamos, de la asignación por hijo, pero en dólares, ya estaba tirando un par de cosas así que iba a hacer, de darle transferencia de ingresos a las familias de trabajadores con hijos, etcétera. También es interesante. ¿Va a haber choriplaneros en Estados Unidos? Me vuelvo loco. Es muy interesante, porque uno tiene catalogado a Trump como de derecha, y creo que lo es, digo, porque también es un xenófobo y un montón de cosas, pero al mismo tiempo mezcla estas cosas de políticas, sí, de izquierda, digamos, o progresistas, de que, bueno, responde un poco a que su base electoral es una base electoral que tradicionalmente votaba a los demócratas, que se supone que son un poco más de izquierda que los republicanos. Es decir, la clase trabajadora, que se supone que votaba más al Partido Demócrata que a los republicanos. Pero tiene estas cosas contradictorias que son bastante interesantes. Pero bueno, él tampoco es un republicano tradicional, así que hay que ver qué es lo que pasa. Pero bueno, algunos dicen que a mediano plazo igualmente es probable que suban las tasas, incluso por estas políticas keynesianas. Digo, si el Estado norteamericano sale a tomar deuda en gran escala, van a subir las tasas de interés. Claro. Y eso nos pega a nosotros, porque nos pega en lo que es el costo del endeudamiento, tanto del nuevo como del viejo. Claro. Es decir, la deuda siempre muchas veces se va renovando. Por ejemplo, deuda que vence este año, bueno, se cambia por deuda que vence a 5 años. Y así, pero si te suben las tasas de interés, cuando vos renovás la deuda para no tener que pagar todo junto, la renovás a una tasa de interés más cara, digo, a la vigente. Entonces, si suben las tasas de interés, que es una posibilidad más o menos fuerte en el mediano plazo, y eso nos va a complicar bastante, porque nos complica el frente externo. Se van a ir, básicamente, se van a ir más dólares de los que deberían, para pagar deuda, para, sí, pagar los intereses de la deuda. No solo que no va a haber lluvia de dólares, sino que se van a ir. Exactamente. Entonces eso, digo, para pensar en otra época de la Argentina que hubo tasas de interés altas de Estados Unidos, los años 80, la década perdida, sin ir mucho más lejos. Después los 90 tuvo, bueno, durante buena parte tasas baratas, y se endeudó mucho, y eso tampoco salió muy bien. Pero en los 80 una de las cosas que complicó mucho al gobierno de Alfonsín fue que Estados Unidos a principios de los 80 subió fuerte las tasas de interés y tomó deuda, etcétera. Digamos, los capitales del mundo fueron a Estados Unidos, con lo cual salieron de los países, y eso también complicó las balanzas de pago de los países del tercer mundo. Y entonces se hizo mucho más caro pagar deuda y tomar deuda. Bueno, eso después llevó a las crisis de las deudas latinoamericanas, sí, crisis de balanza de pagos, hiperinflación al final de los 80, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pero en general, siempre que Estados Unidos sube las tasas de interés, se le complica la economía al resto del mundo, básicamente. Por eso es tan importante, digo, más allá de que sea un país importante, lo que haga con su economía repercute en la economía de todo el mundo, incluida la nuestra, y bastante, bastante directamente. Exacto. Así que eso igualmente, nada, es un poco especulación, hay que esperar y ver qué es lo que pasa, qué es lo que realmente puede terminar haciendo y cuánto lo limitan. Digo, también es cierto que en Estados Unidos el poder económico es pesado, digo, es importante. Sí, sí, sí. Con lo cual hay que ver cuánto de lo que dice que va a hacer le permitan realmente hacer. Eso también va a ser interesante de ver, digo, políticamente, de analizar. Pero bueno... por ahora la perspectiva es, salvo la parte de que se enfríen los acuerdos comerciales, el resto de las noticias no es muy buena. Digo, también, como decía, lluvia de dólares, lluvia de dólares en forma de inversiones, de inversión extranjera directa, y es más difícil que haya. Si el gobierno de Estados Unidos hace un programa de retener a los capitales en Estados Unidos o de fomentar inversiones en su propio territorio, uh-huh. bueno, eso implica que va a haber menos inversiones en el resto del mundo, incluida Argentina, con lo cual también van a entrar menos dólares por eso. Con lo cual, nada, es un poco complicado. También es posible que, bueno, no sé si vieron ya las monedas de Brasil, de México uh-huh. y muchos países de tercer mundo sí. están subiendo, o sea, se están devaluando. Sí. La nuestra subió un poquitito, está más controlada y está, por ahora estaba barata, de hecho, por los ingresos de dólares por distintas causas, blanqueo incluido, pero ahora subió un poco siendo la tendencia y... Incluso, digo, aunque no se moviera, el hecho de que las otras monedas de nuestros socios comerciales, sobre todo Brasil, se devalúen, también nos afecta en lo que son las exportaciones y las importaciones, nos complica un poco. Con lo cual puede ser que de acá a fin de año suba un poquito más el dólar, no sería loco. Más allá de que ahora estos movimientos igualmente son volatilidad de corto plazo, o sea, son movimientos que... muy de corto plazo por la incertidumbre que generó, y muchas veces los movimientos son exagerados y después se corrigen un poco, pero igualmente la incertidumbre todavía sigue, nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, capaz que ni el propio Trump sabe bien qué va a hacer, claro. probablemente, así que nosotros mucho menos. Pero por lo pronto tenemos elementos como para empezar a analizar, a especular. Obviamente los análisis están a la orden del día, está bueno tenerlo en cuenta porque realmente hay que estar, me parece, muy muy fríos, tranquilos, porque se abre una etapa que hasta hace muy poquitito tiempo nadie esperaba. Lo cierto es que la realidad se ha impuesto y hay que evidentemente repensar y recalcular muchas de las cuestiones que hacen a la economía internacional. Fran, ¿algo más para agregar? No, creo que por ahora no. Digo, claro, ha sido bastante, me parece que nos vamos con un diagnóstico bastante preocupante. Sí. Después algún día podemos profundizar la parte de los acuerdos comerciales, que está bastante interesante. Pero por ahora sí, creo que tenemos bastante para seguir pensando y analizando. Exactamente. Fran, que tengas un lindo fin de semana. Abrazo enorme, nos reencontramos el viernes, que viene. Sí, muchas gracias a ustedes y nos vemos el viernes. Un abrazo. Abrazo.